que en función de una providencia administrativa emanada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, de fecha 4 de febrero, Venezuela, bajo el número 39.361, en el cual se habla del ajuste de la unitaria, la cual va a quedar a partir del día 8 de febrero a 65 bolívares fuertes. En función de esto, la División de Recaudación Tributaria del Ejecutivo Estatal hace un llamado a todos los funcionarios que laboran en las delegaciones municipales y parroquiales para que ajusten, hagan el ajuste respectivo a todos los actos y documentos que se realizan en estas dependencias. Cada una de estas dependencias se está haciendo un cuadro en el cual se hace el respectivo ajuste, tal como son carta de residencia, carta de viudez, carta de expensas, carta de mudanza, carta de concubinato, carta de asiento permanente, carta de ingresos, carta de desempleo, carta de buena conducta, carta de índice delictivo, carta de porte de armas. Cada una de estos actos y documentos están tabulados en la Ley de Timbres Fiscales, en el artículo 8, en unidades tributarias. Esto se debe ajustar con el nuevo multiplicador de la unidad tributaria, que está en 65 bolívares fuertes, como ya lo explicamos. También hacemos el llamado y el exhorto a diferentes dependencias, como son las alcaldías, las notarías, registros civiles y mercantiles, para que por favor se ajusten a la nueva unidad tributaria en todos los actos y documentos que tengan que ver con la Ley de Timbres Fiscales del Estado Táchira. El artículo 54 de la Ley de Timbres Fiscales del Estado Táchira reza que todos los funcionarios que den procedimiento a actos y documentos sin omitiendo las previsiones de la Ley de Timbres Fiscales del Estado Táchira se convierten en contribuyentes solidarios. De todas maneras, es importante señalar que siempre los funcionarios que están en cada una de estas dependencias se han apegado a la ley. Simplemente el llamado, el exhorto es a que hagan el ajuste de la unidad tributaria de 55 a 65 bolívares, ya que existe algo de un poco de desinformación de cuándo, a partir de cuándo se debe comenzar a hacer esos ajustes. Ya desde el día de ayer, 8 de febrero, ya entró en vigencia la nueva unidad tributaria, entonces debemos tomar las previsiones de caso para evitar las sanciones administrativas que contempla la ley. La Dirección de Finanzas y la División de Recaudación Tributaria del Ejecutivo Estatal invitamos a todos los delegados municipales y parroquiales para una jornada de capacitación en materia de Ley de Timbres Fiscales del Estado Táchira, la cual se va a realizar el día viernes 19 de febrero en las instalaciones, en la sede de la Secretaría del Consejo de Gobierno, aquí en el edificio de la Gobernación del Estado Táchira. Es importante su participación para que se pongan al día con respecto a todos los cambios y ajustes que se están realizando en ocasión del nuevo ejercicio fiscal 2010. Entonces, la Dirección de Política de la Gobernación del Estado está prestando una colaboración y el apoyo en cuanto a la convocatoria y en cuanto a la logística para la realización de esta jornada.